Es que la verdad sí hace falta educar. Fue un diputado a un centro comercial como Soriana, pero parece que Citymark, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar, oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí, pero señoras, ¿no? Pero eso es real. El que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapato, sino huaraches. No se puede poner traje, no puede viajar en avión. A mí me lo han hecho, pero el prototipo de un conservador, pequeño burgués o fifí, o aspirante a fifí también, ni siquiera. Fifí, porque para ser fifí se requieren ciertas cosas, no cualquiera. Entonces, los fifís no van al súper. Esa es la mentalidad del conservadurismo. Y sí hay que, con todo respeto, hay que educarlo. Sobre todo porque son muy racistas, muy clasistas. Y no se dan cuenta que discriminan y ellos se sienten superiores. Y también confunden educación con cultura. Y piensan que si tienen títulos académicos, ya son como títulos nobiliarios. Y hay gente que tiene doctorado. Bueno, el del INE lo grabaron hablando por teléfono, burlándose de unos indígenas como racista. Pero es doctor en una universidad del extranjero. No es lo mismo educación que cultura.